Guillermo Bertoni, Aníbal Romero es mi nombre. ¿Cómo le va, doctor? Preocupado por este caso que se dio en el día de hoy. Que bueno, lamentablemente sí, como contabas vos, entró una paciente con un cuadro de insuficiencia respiratoria que no respondió a las medidas avanzales, basales ni las avanzadas. Pero bueno, no se puede hablar de un caso de gripe A porque no hay ningún diagnóstico hecho en el caso. Simplemente fue un caso de insuficiencia respiratoria, que son muchas las causas. Pero está muy bueno tener este lugar en los medios de comunicación para aprovechar estos momentos cuando están empezando los fríos y empezando los momentos en los que aumentan las enfermedades tipo influenza y las neumonías en general con el frío, y poder enseñar a la población o remarcar algunas medidas siempre de prevención, donde tenemos uno de los principales mecanismos que son las vacunas, y ya está a nivel nacional la campaña antigripal del año 2019. Así que por ahí remarcarle a la gente y recordarle cuáles son los grupos de personas que tienen que vacunarse, que son los que más se benefician de la vacunación antigripal, que son siempre las mujeres embarazadas, las puérperas, o sea, las madres que han dado luz a niños menores de 6 meses, sí. Que son justamente los que no pueden vacunarse, porque después los que sí pueden vacunarse son aquellos niños entre los 6 y los 24 meses, todas las personas mayores de 65 años, personal de salud, que somos los que estamos en contacto con muchos pacientes, que no es tanto para protegernos al personal de salud, sino para que nosotros no seamos difusores de la enfermedad. Claro. Y por último, todas las personas que tienen enfermedades crónicas, sean estas enfermedades respiratorias, crónicas, cardíacas, crónicas, diabetes, sobrepeso y el tabaquismo. Bien. Cortita la pregunta, después seguimos con este aspecto de qué enfermedades están dando, qué enfermedades están viendo ustedes los infectólogos, por ejemplo, aquí en el Marcetti, en este otoño que ya ha comenzado el 2019. Vale la pena destacar que la vacunación antigripal, a veces muchos están con el mito, la realidad de que se dan la vacuna, igual obtienen una gripe, pero más leve, no obtienen esas gripes malas, como comúnmente se les dice. Es muy atinada la pregunta, porque es algo que muchas veces la gente se preocupa. Primero, que la vacuna no es una vacuna a virus vivo, o sea que es imposible que la vacuna produzca gripe. Ese es el primer concepto importante. Claro. Que te dice, yo me vacuné y me engripé. Claro, ese. Bueno, no es lo mismo. La vacuna no tiene capacidad de engripar a nadie porque no tiene virus vivo. Primer concepto importante. Bien. Segunda cosa es que la vacuna es para la influenza, que es una forma especial de enfermedad tipo influenza. Es como una gripe con fiebre, siempre se acompaña con un inicio brusco de fiebre, y nos previene contra las formas graves, contra las complicaciones y la muerte. Nos previene internaciones por causa de neumonías y nos previene la mortalidad. Y de hecho, cada día se conoce más efectos beneficiosos respecto a la vacuna. Se sabe hoy en día que incluso las personas vacunadas contra la gripe tienen menos cantidad hasta incluso de infartos de miocardio y de accidentes cerebrovasculares. O sea, la vacunación para los grupos de riesgo es fundamental para prevenir neumonías y complicaciones asociadas a la neumonía. Bien. Doctor, usted lo aprovecho en este caso, ¿qué se está viendo más en esta época, en este comienzo de otoño, donde yo recién hablaba con los oyentes y les decía, hay por ahí todavía ambientes que no están del todo bien ventilados, hay calefactores que todavía o se empezaron a encender y no están limpios, y bueno, aparecen este tipo de enfermedades, más allá de lo climático, que siempre sí puede traer aparejado alguna gripe, algún resfrío, pero ¿qué es lo que se está viendo hoy en este otoño? En la parte viral hay siempre una distribución estacional, siempre hay un inicio de los primeros cuadros que están en los niños con infecciones por adenovirus y virus en sitio respiratorio. A la visión general, todos son especies de gripe, son cuadros pseudogripales, y en esta época ya empiezan a aumentar la cantidad de casos de influenza. Eso siempre lo tenemos, que causas de influenza A, influenza B, que son estacionales, que los vemos todo el año. Después hay formas especiales de influenza, la H1N1, que fue la pandémica en el 2009, y que sigue habiendo pequeños siempre brotes y pequeñas causas. Después tenemos neumonías por otros gérmenes, que son las infecciones bacterianas, que el neumococo es uno de los principales gérmenes que producen neumonía, la neumonía por el neumococo, para la cual también, por suerte, existe vacunación. Esta tiene prácticamente los mismos grupos que tienen indicación de vacuna antigripal, tienen indicación de vacuna para el neumococo, y son todas las personas con enfermedades crónicas y las mayores de 65 años. Tanto en la vacuna antigripal como en la antineumocóxica, ni siquiera hace falta orden médica. Una persona mayor de 65 años se puede acercar al hospital o un vacunatorio y recibe estas dos vacunas que son para prevenir las dos principales causas de cuadros respiratorios en estos meses de invierno. Yo decía recién que muy a veces son trascendidos que corren y que a veces prenden en la gente, pero que no son del todo certeros. Cuando uno habla de influencia o influenza, también lo tiene emparentado con la famosa gripe A. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuándo uno puede detectar una gripe y la otra? No, en realidad los diagnósticos, los cuadros clínicos son similares. La influenza tiene capacidad, tanto la influenza A como la influenza B, esporádicamente de producir enfermedades graves, incluso en personas graves que no tienen ninguna enfermedad. Realmente esto ocurre mucho más frecuente en los grupos de riesgo que se eligen para la vacunación. Por eso que la vacuna antigripal en realidad se puede utilizar a partir de los 6 meses a todas las personas. Bien. Eso es lo que es la indicación. Después siempre un estado elige a qué grupos son los que son los más beneficiados y en base a eso son los que se compran las vacunas para ser aplicadas. No sé si me explico. Sí. O sea, a nivel de salud pública uno siempre elige con lo que uno tiene, elegir cuáles son los grupos más vulnerables. Y por eso esos son los grupos que están indicados en la campaña. Pero después una persona de 45 años que no tiene enfermedades y dice yo me quiero vacunar, también es posible vacunarse y de hecho al estar más gente más vacunada siempre hay un efecto que se llama efecto rebaño, que va a haber menos circulación, porque si una persona tiene gripe no puede contagiar a otra y se corta el círculo. Bien, ¿qué podemos decir? Después en el cuadro, perdón, para terminar la idea, en el cuadro clínico, digamos, la gripe A o la gripe B, digamos, por influenza A o influenza B, no tiene una diferencia clínica, no es que en una voy a tener más fiebre o menos fiebre. Lo que pasó en el año 2009 con la pandemia del H1N1 fue que aprendimos a una... El virus de la gripe muta todos los años, por eso es que todos los años me tengo que vacunar. No sirve si yo me vacuné el año pasado, porque el virus va cambiando las características de la superficie del virus y va haciendo que nuestro sistema inmune no lo pueda reconocer. Ajá. En el año 2009 hubo un cambio mayor y entonces hubo menos cantidad de gente con capacidad de defensas ante ese virus, y por eso hubo gran afectación en personas sanas y principalmente fueron las embarazadas los grupos más afectados, y por eso eso está en el grupo tan marcado de las personas que tienen que estar vacunadas. Así como el virus va mutando, es más rebelde, también tiene que ir mutando la vacuna. Exacto. Estamos tratando de diseñar vacunas más estables contra otras porciones del virus que uno ya se pueda en un futuro dar una vacuna de la gripe que dure de por vida. Hoy en día no es así. Hoy en día si yo me vacuné el año pasado, no es la misma circulación de virus este año y me tengo que volver a vacunar. Bien. Doctor, por último, ya agradeciéndole por este tiempo y también muy enriquecedora la charla, digo, ¿qué prevenciones hay que tener en cuenta o que tendría en cuenta usted en cuanto al entorno? Usted me habla mucho de la vacuna, de la gente que va a ir a vacunarse, pero digo, en los ambientes, en el tema de la limpieza, en el tema de la prevención, ¿qué podemos decir alrededor de esto? Decía porque a veces cuando hay un paciente con gripe, una gripe común en un ambiente cerrado, nuestras mamás tienden a ventilar todo, a limpiar con lavandina. Bueno, ¿qué se puede hacer en un aspecto más genérico en cuanto a la prevención? Respecto a la ventilación, las madres hacen bien porque ventilar los ambientes es una de las medidas más importantes. Lo segundo es el lavado de las manos. El principal mecanismo de transmisión es por vía respiratoria, pero también a través de nuestras manos. Entonces, si yo toso o estornudo, lo mejor no es hacer las manos, sino de interna del codo. Y lavarse la mano con alcohol en gel, tener en mano una botellita de alcohol en gel y lavarse las manos frecuentemente son de las medidas más importantes. La limpieza de la casa es la limpieza habitual, que es necesario limpiar con algún producto químico especial para mantener una limpieza de la casa. Pero lavarnos las manos, vacunarnos, airear el ambiente y después otras medidas que ya no tienen que ver tanto con la gripe, pero proteger intoxicaciones con monóxido de carbono, es siempre utilizar métodos de calefacción que sean los adecuados, no calentar la casa a través de la hornalla, que sirven, son buenos para el mecanismo de eliminación de monóxido de carbono. Sí. Son las medidas principales para esta época. Bien. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto, por estas aclaraciones. Más allá de este caso lamentable en particular, queríamos hacer un poco de prevención al aire y, por cierto, nos ha ayudado bastante. Reitérenme el tema de la vacunación aquí en el Marcetti. Usted es infectólogo de allí y si ya está la posibilidad de que la comunidad pueda acudir. Sí, las vacunas ya, la campaña antigripal ya ha iniciado, así que las personas que están comprendidas en los grupos de riesgo, que los repetimos, son niños de 6 a 24 meses, todas las personas mayores de 65 años, las embarazadas y puérperas, y las personas con alguna condición crónica, sea una enfermedad respiratoria, cardíaca, diabetes, tabaquismo, obesidad, se pueden acercar al hospital y recibir su vacuna. Doctor Guillermo Bertoni, un abrazo grande y muchas gracias por este contacto. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.